pachanga, ya llegó Lola, loca con pachanga, ya llegó Lola, loca con pachanga, bailando, gozando, ya tú lo verás, Lola y su pachanga, qué alegre ya está, brincando, saltando, ya tú lo verás, bailando pachanga sin tener compás. Ya llegó Lola, loca con pachanga, hey. Ya llegó Lola, loca con pachanga, ya llegó Lola, loca con pachanga, hey. Ya llegó Lola, loca con pachanga,